piensa cuántos se acercan a mí en busca de ese placer tan fácil. Hombres, niños, viejos, todos vienen a mí. ¿Y tú? ¿Por qué no vienes a mí? Vamos, ¿qué pasa contigo? ¡Ven a mí! Tengo todo para darles. Tontas canciones. Ven a mí. Trago. Ven a mi perdición. Drogas. Como por ejemplo. Ven a mí, ven falsos. A mi perdición. Pajos de 20 lucas. Sí. Queso. A mi perdición. También. Coima. Ven arreglo. Mí, corrupción. Tarjetazo. Se está vaciando, viendo cómo.